Bueno, buenas tardes a todos. Intentaré ser breve, pero no es fácil porque es un montón de información. Primero quería decir que comparto la visión crítica que planteó Matías de cuál es el rol de la universidad y que en agosto del año pasado, cuando me contactó la gente de Hatchard por mail, si podía asesorarlos en el tema de estas, después del derrame, el juez provincial, Oritja se llama, por la presión de la comunidad, la gente presentó un amparo judicial. Dentro de eso, el juez armó una comisión de evaluación ambiental y les dio, no sé, 2-3 días para que nombren algunos asesores. Lo que menos esperaba el juez es que consiguieran en ese tiempo a alguien que los pudiera asesorar. Calculó mal. Ni bien me contactó, yo ni siquiera estaba en Buenos Aires, me contacté con Martín Graciano, un colega, un biólogo, compañero de IPPM, porque yo tenía experiencia en la parte de sedimentos, en la parte de muestrear, la parte de sólidos, pero no en aguas en ese momento. Entonces lo contacté a Martín y los dos tuvimos la misma postura, que ninguno le iba a cobrar a la comunidad por asesorarlo. Ellos estaban bastante sorprendidos de que le dijéramos que no íbamos a cobrar nada, que para nosotros, y yo primero lo dije yo y me imaginé que Martín iba a tener la postura y por supuesto estuvo totalmente de acuerdo, que nos parecía que eso era parte de nuestro rol como docentes investigadores de una universidad pública, el colaborar con una comunidad, asesorarla frente a una problemática, ¿no? Bueno. Así que bueno, terminamos ahí Martín y yo. Martín fue papá hace poquito, así que por eso no está acá, sino probablemente hubiera sido él el orador o los dos. Entonces voy a tratar de hablar brevemente. ¿Qué se diferencia la minería tradicional, que era un poco lo que decía Alejandra, de la megaminería? Y hablar un poquito de qué pasó el 12 de septiembre del año pasado en Mina Veladero. Muchas veces nos dicen, no necesitamos los metales, o sea, acá en el Departamento de Geología y el discurso en los medios en general, es cómo van a vivir sin metales, la silla, la bicicleta, el termo. Bueno, en realidad, la demanda más grande de metales se va en la guerra y, en el caso del oro, para hacer una reserva de valor. O sea, vuelan una montaña, en vez de una montaña pasamos a tener lingotes de oro en la bóveda de un banco, y ni siquiera en nuestro banco, porque terminará en los países dominantes, ¿verdad? En Alemania, en Canadá, en alguno de esos. Entonces, antiguamente la minería era así, en socavones, entonces aunque tenía un impacto ambiental, pero era más restringido porque lo primero que extrajo el hombre, lógicamente, era donde estaban concentrados los metales de interés económico. Cuando eso se acabó, la lógica capitalista empezó a pensar, bueno, ¿dónde podemos pasar negocios? Bueno, entonces, ¿por qué no volamos toda una montaña para sacar un poquitito de oro? Y bueno, esto es Minera Lumbrera, por ahí si uno mira, ahí hay un camión enorme, ¿no? Acá no estuve en la mina, en Europa estuve en una, en España estuve en minería a cielo abierto, acá la única que estuve es en Veladero. Entonces, lo primero que pasa cuando se hace una explotación a cielo abierto es que muchas veces el mineral de interés, la zona de interés económica, ni siquiera está en superficie. Ya tienen que volar un montón de material para llegar a la zona de interés económico. Y después, tampoco el mineral no está concentrado como era antes en las vetas, que buscaban la veta que tenía más cantidad de oro, de cobre, sino que está diseminado, o sea, muy poquita cantidad en las rocas. Pero en esta crisis de capitalismo, que la moneda no tiene valor, el oro sube y entonces tiene sentido sacar, volar 3 a 5 toneladas de roca para sacar un gramo de oro. Entonces, el paisaje, las redes hidrográficas, todo queda, ni que hablar de la vida, ¿no? De los, entonces, bueno, esas son algunas fotos de Veladero. Este es el camino a Mina Veladero para que vean. El lugar es hermoso y en el mismo estudio de impacto ambiental de Barrick están puestos los glaciares. O sea, esa es una zona glaciar y esa mina tendría que estar cerrada por lo menos hasta que se haga el mapeo de los glaciares. Pero las leyes en este país y en casi todo el mundo no se cumplen. Entonces, fíjense cómo hay actividad al ladito del curso de agua cerca del campamento, ¿no? Pues, Entonces, saqué algunas cositas que me la pasó un colega, pero está sacado de internet, de lo que es el proceso, cómo tiene puesto en la Barrick, que acá no se llama Barrick, sino la subsidiaria es Minera Gold Sociedad Anónima, MAPSA. Entonces, no es Barrick para ellos, ¿no? Entonces, primero van a volar esas rocas, las muelen, hacen una molienda primaria, una secundaria, y después el material que ellos consideran que es rico, que es donde tienen más concentración de oro, va a un valle de lixiviación. Yo la verdad no sabía que esto existía. Primero cuando me lo explicaba la gente de Hacha de la Iglesia, yo no lo terminaba de entender. Si ustedes tienen un valle visto de costado, el valle de un río, y visto de frente, ¿no? Así. ¿Qué hacen? Acá rellenan todo, ponen como un paredón. En Chile se le llama trancar los valles. Entonces, ellos ponen, voy. Acá ese es un terraplén, porque ni siquiera es de cemento, es como un terraplén. Y acá van a ir usando, van a llenar de este material y lo van a ir regando con cianuro. Lo riegan con, van poniendo capas de material y con esas mangueritas como del riego por goteo lo riegan con cianuro. Acá se ve, esto es el valle de lixiviación, acá se ven las cañerías y después, si uno ve en detalle las fotos, acá se ven todas las mangueritas que van a ir quedando ahí con los restos de cianuro. Entonces, ellos van poniendo el material, según ellos ahí abajo pusieron una geomembrana para impermeabilizar. Pero ahí, no en la escombrera. Lo riegan con el cianuro, con una solución que ellos le llaman rica, ¿sí? Después filtran, sacan el oro y la plata. Y esto lo puse sobre todo por estas dos cosas. Porque una vez que hacen ese proceso, o sea, que hacen reaccionar el oro con el cianuro, sacan el oxígeno y agregan zinc. Por lo que hoy terminé de darme cuenta que lo que están haciendo es reduciendo con zinc, ¿sí? Para sacar el oro. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el muestreo, yo primero esto ni lo había visto, lo vi hace unos días. En el muestreo encontramos en el río Hacha el alto contenido de zinc en los sedimentos. Y eso debe estar relacionado con derrames y con que parece que este que se detectó y que llegó a la noticia no fue el único. Porque la gente de Iglesia, la gente que hace windsurf, el del dique de Cuesta del Viento, se ha... Y va mucha gente, y algunos que no eran de esa zona se instalaron ahí porque es un, bueno, como lo dice el nombre, hay tanto viento que es un lugar ideal para ir a hacer windsurf. Entonces nos dijeron que hace unos años hubo una mortandad de peces muy grande, por lo cual ellos piensan que este derrame no fue el único que tuvo veladero. Y otra cosa es que por acá dice, acá no lo llego a leer, pero dice separación del mercurio. Las rocas en veladero no solo tienen cantidades significativas de oro, plata, supongo que cobre, sino que tienen mercurio. El mercurio antes lo exportaban, lo vendían, pero el mercurio se fue dejando de usar, primero en Europa, después en otros países, porque es altamente contaminante. Entonces no tienen a quién vendérselo. Entonces, en las cabeceras, en esa zona glaciar, tienen tanques con mercurio que no sé qué van a hacer y no creo que se los piensan llevar ni siquiera cuando cierran la mina. Y esa es una zona sísmica de la alta cordillera. Entonces, esa solución cianurada, ahí se ve otra vez las mangueritas, todo eso negrito son las mangueritas. El compañero de Iglesia que subió con nosotros, Guido, le llamaba el valle escalonado. No, o la compañera de Hacha, el valle escalonado. Pues van poniendo el material en capas y le van poniendo, lo van regando con cianuro. Esta es la planta de proceso donde se supone que hacen esa parte de tratar la solución y después vuelven a circular el cianuro. Ahora, cuando estábamos como aguas abajo terminando el muestreo, dentro del área de la mina, Barrick tiene puesto este cartel, basura cero. Es increíble. ¿Ellos a qué se refieren con eso? A que sus empleados no tiren la botellita de agua por la ventanilla de la camioneta. Pero esto, esos son residuos peligrosos, que van a producir drenaje ácido, que tienen resto de cianuro, eso para Barrick no es basura. Ellos no tiran la botellita. Bueno, esto lo había, esto estaba de cuando di la charla el año pasado para la, la gente de la asamblea de Hatchal. Parte, un, el primer, uno, no el primero, pero uno de los impactos que tuvo la mina Veladero sobre la calidad del agua que tiene el valle del río Blanco y Hatchal es que empeoró la calidad del agua. Porque el valle ese que trancaron es el del río Potrillo, que es, una de las, es un agua buena porque es un agua de hielo, salvo que tiene un poquito de arsénico, no me acuerdo de otra cosa, es un agua con muy baja salinidad, porque es agua de hielo, que está ahí nomás el glaciar. Entonces, la minera usó muchísima agua de ese agua del río Potrillo, es agua buena, y del, de las taguas. Y entonces eso después... Ese de el río La Palca junto con el Blanco forman el río Hatchal. Entonces empeora la calidad del agua del río Hatchal. Y tanto el Blanco como el Hatchal, hay gente, hay este, productores pequeños que lo usan para riego. Entonces se le están salinizando todas las tierras porque cada vez el agua es peor. Bueno, ¿qué pasó el 12 de septiembre del año pasado en Mina Veladero? Para venir hoy estuve como buscando otra vez el material, que ya tengo tantas cosas que ya había cosas que ya me las había olvidado, porque en lo que estaba concentrada era analizar los análisis de agua que se obtuvieron y de sedimentos que se obtuvieron en los monitoreos y comparando con los datos previos para ver cuáles fueron los efectos. Pero ayer empecé a revisar, si alguien lo quiere minar, acá está, acá hay un mapa, si lo quieren hacer circular, acá está la zona de la mina, está puesto el valle de lixiviación y acá se ven los otros ríos, qué sé yo, para entender un poco. Y por idea de Martín, del otro colega que viajó de acá de la facultad, la primera vez que fuimos, que tuvimos una reunión en el despacho del juez donde se acordó cómo se iba a hacer el monitoreo, yo hablaba, discutía y Martín calladito iba mirando el expediente. Entonces, cuando salimos ese día, dijo, hay un montón de cosas interesantes para fotocopiar. Y gracias a esa idea, así que después nos pasamos 2 días fotocopiando, así como le salía humo a la fotocopiadora que tenían ahí en, el, en la sede del juzgado, que a la vez es la municipalidad. Entonces, ¿qué puse? Estuve releyendo, si alguien lo quiere, acá lo traje, es fotocopia del expediente. La causa es un amparo. Nosotros, o sea, no, en realidad no somos, ni Martín, ni yo, ni las otras personas, no somos peritos, somos asesores científicos en esa comisión. Porque la causa que debería avanzar investigando esto, no avanza, porque a los vecinos no los aceptaron como querellantes. Cuando se empezó a instruir la causa federal por el juzgado de Casanelo, consiguieron sacarle la causa, casi toda la causa a Casanelo. Acá sí se estaba instruyendo la causa y sí habían aceptado, no, la verdad no es que tenga una opinión formada de Casanelo, pero digamos, entre un juez acá en Buenos Aires y un juez en San Juan, seguro que tiene un poquito más de margen de acción un juez acá. Y entonces, y buena parte de la información que tenemos, por ejemplo, los análisis que se obtuvieron con el monitoreo, no se los entregaron todavía a la comunidad en San Juan. Los consiguió el abogado Enrique Viale fotocopiando en la causa de federal de Casanelo. O sea, tuvieron que fotocopiar el expediente acá para conseguir los datos de allá. Entonces, digamos, el acceso a la justicia es cero, ¿no? O sea, entonces, ¿qué dicen? Algunas de las cosas que puse que hay ahí en el expediente. En el expediente judicial, la empresa esta Maxa Minera Argentina Gold reconoce el derrame de alrededor de 1 millón de litros de solución cianurada que tenía 137 partes por millón de cianuro, que derivó por el canal norte del río Potrerillo, continuando por el río Las Taguas, La Palca y Blanco. La empresa dice, el juez dice, según la empresa esto no produjo daño ambiental, pero dice el juez, dice, en varios puntos de muestreo encontraron altos niveles de cianuro libre. Por ejemplo, en el río Potrerillos, ahí en el mapita se está puesta las muestras, el CW6, 64 ppm de cianuro, al día siguiente a la 1:30. Más tarde, a las 10 de la noche, 2,74, 0,87. En el río Las Taguas, más abajo, 9 ppm de cianuro. en un lugar bastante más aguas abajo del río Las Taguas. Supongo que esto también era acá al mediodía, más o menos, el primer muestreo, todavía había cianuro. Entonces, es verdad que el cianuro es un compuesto de carbono, nitrógeno, que en contacto con el aire, en condiciones oxidantes, se degrada y pasa a ser algo que no es contaminante. Pero puede quedar en los sedimentos, en condiciones aisladas del oxígeno, puede perdurar y puede pasar al agua subterránea. Entonces, no es algo menor. Y además, esa solución que se derramó no solo contenía cianuro, contenía elementos metales en niveles traza y contenía bastante zinc. Porque una de las cosas que conseguimos fue que nos dejen hacer análisis de la solución cianurada como la que derramaron, como para saber, tener como la huella digital de qué, para poder seguirla, ¿verdad? Entonces, otra cosa que yo ya me había olvidado, porque estaba concentrada en tratar de analizar la parte de la composición del agua, es que el juez dice que el evento de los días 12 y 13 de diciembre de 2015 está directamente relacionado con el sistema de lixiviación en valle. A eso le llaman y se le ve sistema de lixiviación en valle, que existía desde el 17 de agosto del corriente año. Pasa a la siguiente. ¿Qué es esto? Ese sistema tiene en el estudio de impacto ambiental una cota, ¿sí?, un nivel sobre el nivel del mar, que es el normal de trabajo. Un nivel que le llaman amarillo y otro que es rojo. Desde un mes antes del derrame, el agua estaba sobrepasando el nivel rojo. Y eso en Buenos Aires no se sabe. Nadie lo dice. Y el juez dice, eso tuvo mucho que ver con el accidente, porque aunque la empresa dice que se rompió una válvula, ¿sí? Si, a ver, pasaba unas anteriores a donde se veían las fotos del valle, ahí, no es de este lado, pero digamos que es de este. Tienen unas válvulas, entonces, aparentemente el operario que estaba a cargo de ese valle de lixiviación empezó a ver que salió un poco de agua. Estaba solo ahí arriba en la mina, no le dio bolilla. Hasta que vio que salía un montón de agua y se desarmó todo esto. Entonces todo esto fue a parar a ese canal norte. ¿Pero qué pasaba? Que ese canal, que es para que vaya el agua del río, que no puede ir por ese, que no quieren que entre por ese valle donde ellos están haciendo el proceso de lixiviación, ese canal lo tenían abierto porque tenían demasiada agua en el valle. Entonces, el derrame y que haya llegado al río Potrerillos y que haya contaminado los cursos de agua tiene que ver con ese nivel que tenía el agua, que estaba por arriba del nivel rojo. Entonces, supuestamente hay una policía minera, que tiene un nombre muy rimbombante. No se habían dado cuenta. Durante un mes la empresa estuvo trabajando por arriba del código rojo. Entonces, una de las medidas que hace el juez es darles 10 días para que baje ese nivel. O sea, tuvieron que suspender las actividades para bajar ese nivel, que evidentemente, si hay un paredón acá que está conteniendo todo, que estaba a 8 metros nada más de que el agua directamente salga así y haga una catarata hacia abajo del valle, dentro de este paredón. ¿Sí? Sí, con la Entonces, bueno, ahí un poquito puse eso, ¿no? Que desde el 17 de agosto estaba eso y les da 10 días para volver a la normalidad. Y durante ese tiempo tuvo que ir a inspeccionarlos la policía minera y podía subir un representante de la comunidad, que en un principio consiguieron que suba un geólogo, que ya un hombre con una trayectoria de participación política y de lucha, que ya está jubilado y que, como empezó a marcar que había deformaciones, hacer preguntas sobre ese terraplén, después Barry dijo, no, puede subir un vecino de Hacha, la iglesia, y el señor Ewaburu es vecino de la ciudad de San Juan, así que no puede subir. Pasa otra. Bueno, ¿qué dice el informe de la Policía Federal? El informe de la Policía Federal también dice que el vertido, a partir de ingresar en el cuerpo de agua por fallas técnicas de las cañerías, es considerado residuo peligroso. O sea, el delito ambiental está configurado. No es que hay que ver si eso es un delito ambiental, aunque el cianuro después se evapore, ¿sí? Entonces dice claramente de que la presencia de este producto tóxico del cianuro en las concentraciones detectadas altera la vida acuática de las cuencas hídricas analizadas, ¿sí? Eso lo tenemos escaneado, lo que hice fue cortarlo para que vean que no lo escribí yo, está en el informe de la Policía Federal. Otra cosa que dice el informe de Policía Federal, que supongo que lo hizo un químico, no me acuerdo, está la firma, pero no me acuerdo qué profesión tiene quien hizo el informe. Dice que justamente una solución como esa con cianuro, además, puede haber extraído metales de las rocas que forman parte del recurso hídrico. O sea que eso es, puede haber generado otras reacciones químicas el cianuro, ¿sí? Y dice, podría entenderse entonces que esa actual presencia de cianuro detectada se debe a que fue tal el volumen del derrame que hasta días posteriores se han encontrado vestigios de la misma. O sea, es categórico el informe ese, ¿sí? Sí. Para mí me parece que fue un logro enorme que la asamblea de Hachal consiguiera que se arme esta comisión ambiental, que consiguiera asesores, que consiguiera que los análisis los haga la Universidad de Cuyo, porque ¿qué quería la minera y la policía minera? Que los haga la Universidad de San Juan, que la tienen más cerquita. La Universidad de Cuyo ya había trabajado con un grupo de vecinos que había empezado a alertar sobre el tema del agua en 2010 y habían conseguido un subsidio internacional para hacer análisis, o sea que tenían algunos datos previos. Entonces, a mí me parece que fue un logro enorme, o sea, a mí me cambió la cabeza poder subir y ver eso. Ahora les voy a mostrar unos videitos chiquititos. Ella es Virginia, de las vecinas de Hachal, que ella subió la vez que subí yo a hacer el monitoreo, ella hizo los videitos. Este es el valle del río Potrerillos, donde llegó el derrame. Esta soy yo, que los chicos de la Universidad de Cuyo me prestaron las botas y la cosa esa para ir elegir dónde tomar el sedimento, la muestra de sedimento. Se tomaron muestras de agua, se midieron los caudales para poder hacer el balance de qué tenía cada uno. Lo positivo es que me parece un gran logro que podamos haber ido y estar en ese valle de exhibición. O sea, no pudimos estar en el open pit, en el Tajo, eso no lo vimos, pero sí pudimos ver la actividad en el valle, en todo ese valle, ¿no? Así que eso me parece súper importante como logro. Pero bueno, la causa judicial está totalmente frenada, porque no va a hacer nada. Tiene procesados a algunos empleados y a algunos un poquito más para arriba, directivos de Barrick, pero paradójicamente las autoridades de la provincia, o sea, sí, las autoridades políticas de la provincia se presentaron como querellantes en la causa y las aceptaron, cuando ellos tendrían que ser los investigados. Entonces, a los ciudadanos no los dejan ser querellantes y en cambio, para manejar la causa y tener acceso a la causa, el gobierno provincial denuncia a Barrick, esas típicas maniobras, así que parece, mira, hacen algo y no, en realidad es todo lo contrario. Ha pasado una más y esto, que Veladero y otros yacimientos que se pueden explotar en San Juan y Catamarca están en zonas glaciares o periglaciares los glaciares, de roca regulan el agua potable para que de a poco se vaya liberando a lo largo, no solo en la época de lluvia, sino a lo largo del año, y son una fuente invalorable de agua. Y nosotros acá los porteños no nos falta el agua, vivimos en la cuenca del Paraná y nos parece que el agua sobra, pero eso no es así en toda la Argentina, y en el oeste y en el Chaco hay muchas zonas áridas o semiáridas y el agua es algo fundamental, y tampoco todas las fuentes de agua son naturalmente buenas, como explicaba Matías de Quinogasta, ¿no? Hay veces que una fuente de agua no es que la contamine el hombre, sino que naturalmente ya no era apta para consumo. Así que eso. El otro riesgo importante de la minería es cuando cierran, es lo del drenaje ácido de mina, que es cuando las rocas que se explotan, cuando se explota por cobre, oro, en general, no en el caso del uranio, pero sí en caso de cobre, oro, ese tipo de cosas, suele haber minerales de tipo sulfuros. Entonces, esos sulfuros en contacto cuando se muele toda la roca, para hacer este trabajo, estos son antiguos diques de colas abandonados en Huelva, en España, que es una zona donde desde la época de los romanos que ha habido actividad minera. Y la ciudad está rodeada de minas chicas, pero a cielo abierto. Y entonces el sulfuro se oxida a sulfato y con el agua es ácido sulfúrico. Entonces eso va poniendo en solución los metales son mucho más solubles. En general casi todos, en condiciones ácidas que en las condiciones neutras o alcalinas. Entonces eso hace que va a seguir circulando y yendo aguas abajo la contaminación durante cientos y miles de años, ¿no? Ese es el riesgo de, digamos que, aun cuando una mina termina, no quiere decir que deje de contaminar. Creo que eso. Bueno, eso, ¿no? Que en Mina Veladero, bueno, ¿qué va a pasar con el... emplean soluciones alcalinas para la lixiviales en el valle del río Potrerillo, porque para que el cianuro sea estable como compuesto tiene que estar en medio alcalino, porque si no se descompone. Pero una vez que cierren la mina, ¿quién va a hacerse cargo de que no se genere drenaje ácido? ¿Quién se va a ocupar de bombear el agua que se infiltre por abajo del valle de lixiviación? ¿Qué va a pasar con el mercurio que tienen acumulado en tanques en Mina Veladero? ¿Quién va a afrontar los costos de remediar y todo lo que produce, ¿no? Y ese, bueno, ahí hay una foto de drenaje ácido en Mina Capillitas, en Catamarca, que es una mina chiquitita, ni siquiera es una gran mina. Y esto es un accidente que hubo en 1998 en el sur de España, en la presa de Asinalcóllar, que se rompió y todo un dique de colas y llegó casi hasta el mar. Pasemos los videitos. Sí, son entre unos minutos, ¿eh? Son de ahí de arriba de la mina, no tienen ni sonido. ¿Qué? No me acuerdo. El 27, dale. Supongo que van por el orden que los videitos. Estos los hizo Virginia, es una persona totalmente aficionada, pero para que vean lo que es el valle de lixiviación ahí. La planta esa de procesos. ¿Ven las mangueritas ahí en los...? ¿Qué? Están los caños y en algunos se ven finitos las mangueritas. Medio rápido movía la camarita, pero bueno. Si lo hubiera hecho yo, no creo que lo haya hecho mejor. Por ahí va la solución, ahí se ve, solución cianurada, ¿lo ven? Ahí es donde pudimos tomar la muestra. ¿Y se ve en algún lado paredado? No, en alguna foto, pero yo la verdad que cuando subí ni siquiera lo entendía. Después lo terminé, porque me lo explicaba Guido, el vecino de la iglesia, él la tenía re clara. Y yo decía, no puede ser, no sabía que se podía esto un valle transformarlo. No. Bueno, ahí se ve otra vez la... Ahí hay como un piletón donde van las escaleras y ahí se ve la solución con cianuro que circula y ahí la hacen recircular, ¿no? El derrame se produjo por ahí atrás, más o menos por ahí. O sea, esto es lo que se rompió más o menos, una válvula por ahí y cayó por este lado, es el canal norte, y llegó al río que estaba más para abajo. Bueno, eso es todo.